todos ustedes. Ya es jueves, ya se siente el fin de semana, ya estamos cerca, ya estamos transmitiendo su programa Cromosoma 23, que va a estar divertido, Osvaldo. Sí, ¿ves? Muy divertido. ¡Wow! Mejor programa que he tenido, al que he venido. Sí, diario vienes. Sí, pero, no, sí, de hecho. Vamos a hablar de datos curiosillos sobre la muerte, vamos a platicar sobre lo que fue el Día de Muertos, el día de ayer. Día de ¿cómo muertos? ¿Lo vivieron? Día de los Santos Inocentes. Ay, no, perdón, eso es otra fecha, ¿verdad? No, eso es otro. Perdón. Y pues vamos a platicar cómo lo festejamos, igual el público que nos vaya comentando. Así es, bueno, mucha gente ya sabe cuáles son nuestros Facebook and Twitters y Messengers, para que, bueno, cualquiera persona que lo esté escuchando y quiera saber o comentar nuestros argumentos, lo pueda hacer libremente. Igual si no, allá en la página de Radio Cusey también pueden dejar sus comentarios. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, seguimos aquí en Cromosoma 23 y vamos a entrar con una canción. Vamos a entrar con Leave the Burden on the Shelf. Así va. Atómico. Se dice Atómico. Una rola de The Killers, no muy conocida, pero pues a mí me gusta. Se la traje hoy para que la escuchen. Ah, ya estás chévere. Y bueno, entramos a música y estás en Radio Cromosoma 23. Radio, por Radio Cusey FM. Lo que la gente Cusey quiere escuchar. Yeah, I love you endlessly, darling, don't you? you see, I'm not satisfied. En Radio Gusei detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Gusei, a través del portal www.guseinetwork.net. Gusei Network Radio, lo que la gente Gusei quiere escuchar. Estás escuchando Gusei Network Radio a través de guseinetwork.net. Pues ya estamos aquí de vuelta. Estamos a The Killers. Y ahora, pues, el día de ayer fue el Día de Muertos. ¿Cómo te la pasaste, Osvaldo? ¿Qué realizaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué se suele hacer en tu familia? O, pues, ¿qué suelen hacer para recordar a nuestros queridos difuntos? Bueno, tradicionalmente, o sea, la que es una típica ofrenda, que básicamente consta en poner 5 velas en cruz, con flores de cempasúchil, que es la clásica de este bello día, y rezar unos 2-3 Padres Nuestros, unos Aves Marías, y dar gracias por los que estamos todavía con vida, y descanso en paz por los que ya no están con nosotros. Es básicamente la celebración que tenemos. A diferencia de, por ejemplo, el 2 de noviembre, que bueno, sigue el mismo altar, pero debido a que es cumpleaños de mi papá, pues ya celebramos un poco más en grande. Ah, o sea, aparte de lo que es festejar a los difuntos, se festeja a tu papá, que pues, sí. Vivo está, y qué bueno que está vivo. Sí, bendito sea Dios, ya. Entonces, 50 años, pues. Se ha armado la fiesta. Ah, uy, uy. Qué padre, qué padre. Y, igual, pues... No, pues yo en mi casa no hacemos altar, bueno, tenemos otro tipo de creencias, pero igual, en casa de mi abuelita siempre se hace, en casa de mi tía, mi abuelita en paz descanse, también se le hace su altar, igual a mi abuelito, y siempre pues la familia se reúne a platicar, a recordar viejos tiempos, pues como es tradicional, igual también, no es así como que sea muy tradicional, por ejemplo, yo el día de ayer no asistí pues, pero a lo que me contaron, se puso padre, se hace una comidita para pues, los que estamos vivos. Exacto, exacto. Y ya pues se tienen las ofrendas. Es un bonito día para recordar, no con tristeza a los muertos, sino con mucha alegría, mucho jolgorio. Claro, y muy clásico de nosotros aquí en este bello país, que nos burlamos de todo. ¿Que la muerte qué? Me nada, da, nada. Mira. Aquí sí, por el arco del triunfo, mira, sí. Sí, igual, también lo que son la tradición del 1 de noviembre, lo que son los festejar a los difuntos que son inocentes, pues, a los niños. Los pequeños niños. También, en mi familia se celebra mucho porque, bueno, una prima mía tuvo 2 abortos. Entonces, pues, se recuerda, aunque nunca los hayamos conocido en persona, por decirlo así, pues se recuerda que también son... ¿Sordo? ¿Sordo? ¿No eres el 28 de diciembre? El Día de los Santos Inocentes. De hecho, ese es el Día de los Santos Inocentes. Sin embargo, el día 1 de noviembre se celebra a las almas de los niños fallecidos. El 2 de noviembre ya es cuando se celebra a los adultos. Así es, a las almas puras y santas. Pues sí. Sí, no, pues está bien, digo. También la tradición que habíamos comentado la semana pasada de pedir calaverito, pedir Halloween. Oh, Dios mío, con los niños, ¿eh? Cristo. ¿Cómo te la pasaste con los niños que te pedían Halloween? No, yo escuché a los morritos gritar a lo lejos, queremos Halloween, apagué todas las luces. No, pues sí, ¿verdad? Te haces el muerto. Ándale, exactamente, fue así como que, me morí. No, sí. Momentáneamente. Es que, por ejemplo, también, en mi casa, por ejemplo, se junta mucha banda, muchos jovencitos, que son así como que medio onda emo. Entonces yo dije, pues no manches, el Día de Muertos, van a llegar con sus disfraces, no sé, van a hacer algo. ¿No? Se amargaron. En Halloween. Ese mero. Se amargaron, no llegaron. Yo ya les tenía sus navajitas y cositas así para que se cortaran. Todo bien preparado y no. Sí, no, de hecho, por ahí escuché varios comentarios de que, bueno, no falta el puberto rebeldón que se pone a aventar huevos podridos a los camiones. De truco, broma, Ah, sí, se la avientan. Es clásico también en Halloween. También lo del aventar rollo a las casas. Papel, papel ahí. Papel palfún. Papel palfún. Palfundillo. Sordón. De mogul. Ah, es un buen disfraz. Ese es un buen disfraz, digo. Así como que, ah, soy mogul. Como a nuestro señor supervisor que le dio por ser una hada madrina de permisos para todo. Ándale. Sí, pues también. Ah, te cuento. Tenemos un amigo, bueno, la locutora que hoy falta, Alexa y yo. Tenemos un amigo que, pues, es Joto, declarado, pues. O sea, pero, mis respetos. Pero es una loca. O sea, pero de verdad. ¿Es muy loca? Sí, pero loquísimo. ¡Jesús! ¡Jesucristo! Así mero. En Halloween, él y dos amigos se disfrazaron, pero de Barbie. O sea, tacones como del 14, sus pelucas, escotes, no sé qué es, se les veía, pero se les veía el pelo en pecho. Ah, sí, se depilaron las piernas al parecer, me quedé las fotos. Unas pestañotas, no, la verdad, o sea, mis respetos, pero sí me dio miedo cuando vi las fotos. Yo dije, no, si me los encuentro en la calle, yo corro. Esos disfraces sí dan miedo. No, pues sí, imagínate que se te pare una de esas de acá, de las locas. Imagínate. Así de, ay, truco dulce. Dulce o truco, dulce, no, pues ahí te va el dulce. No, mejor truco. Pues mira qué trucazo te voy a enseñar. Ahorita no. Exactamente, así como que ¡corre! No, bárbaro, Dios mío. No, y bueno, sí. ¿Qué más platicas, mister? ¿Qué más hay en la agenda? No, pues tenemos datos curiosos sobre la muerte, pero yo creo que primero vamos a mandar una cancioncilla. Amén, amén. Igual vamos a ir con The Killers otra vez, con Bones. Una bonita canción. A mí me gusta, es un buen ritmo y muy ad hoc. Bones, huesos. Bones, huesos, arre. Bueno, pues también vamos con esta pequeña canción. Seguimos en Cromosoma 23 por Radio Cusey, lo que la gente de Cusey quiere escuchar. Así mero. Yeah. natural. Don't you wanna swim with me? Don't you wanna feel my skin on your skin? It's only natural. Don't you wanna come with me? Don't you wanna feel my bones on your bones? It's only natural. Come and take a swim with me. Don't you wanna feel my skin on your skin? It's only natural. Cusei Network Radio. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusei FM a través de radio.cuseinetwork.net. El programa Random con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cuseinet. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusei Network Radio. ¿Usted escucha? Cusei Network Radio. A través de CuseiNetwork.net. Y estamos de vuelta en Cromosoma 23. Y miren quién llegó, por fin. Se dignó a llegar. ¡Quita! Gracias. Hola, gente. ¿Y quién es? Quiero decir que no fue mi culpa. Oh, no, oye, pero primero, salúdalos, ¿no? Ah, no quiero. Saludos, buenas noches. Una disculpa enorme por llegar tan tarde. Toda una leona bien enojada. Sí, te voy a quitar la trenza, van a ver. Santo Dios. Cristo. No, lo peor de todo es que llego tarde y cuando llego temprano, no podemos transmitir temprano. Ah, sí, algo pasa, ¿verdad? Es así como sí, que. Es karma mío, yo tengo desde antes. Ya es, no me quieren los programas de radio. Ah, ok, entonces. Qué tristeza. Sí. Me dediqué que hacer porno videos con Michelle Vier, ¿no? ¿De qué estamos hablando, gente? Cristo. Pues. Ahorita vamos a empezar ya con los saludos. Ah, bueno. De todos nuestros radioescuchas. En primer lugar, pues tenemos a. Vamos a empezar por las mujeres primero. ¿Yo? Una bella amiga. ¿Yo? Muy querida. ¿Yo? ¿Yo? Pamela Hernández, que nos está escuchando desde el Distrito Federal. ¡Oh! Sí, un saludo a ella. Un saludo hasta el defectuoso. Prosiguiendo igual en el Distrito Federal, a mi buen amigo Sergio Valencia, alias el Chubaquita. También, ya regresando aquí a Jalisco. Tenemos también a lo que es Víctor Castrejón, un buen amigo de del trabajo. No, sí, de hecho les quiero comentar que le salen las voces de los personajes animados bien chido. Deben traérselo. De hecho ya lo invitamos. De hecho está formalmente comprometido con nosotros de venir la próxima semana. Así es que por aquí andará próximamente nuestro buen amigo Víctor. Esperemos que no nos quede mal. Ojalá. Sí, estaría interesante eso. Así es. ¿Algún otro saludo que tengas por allí? No, por ahí no. ¿Qué pasó? O en el Facebook, a ver. Ya, dime. En el Facebook, a mi querida prima, que al parecer, bueno, no puede entrar porque está conectada con Cel, pero igualmente le mando un saludo a Nayeli Cel. Que baje el podcast y te lo iba después. Y bueno, a toda la banda que me escucha de Lobo, que está conectada, espero. No, ojalá. Ojalá. Exactamente, el grupo Lobo. Ese ADCD. Santo Dios. Anda, te va a llegar la multa, vas a ver, qué sabes. No hay pedo. Y si tienen tema, muchachos, o puedo quejarme de que odio a Secretaría de Transporte. Lo odio. Pues puedes quejarte. Ah, sí, gracias. Al fin y al cabo es tu programa. A ver, ponme un tono otra vez, por favor, sordo. Era una noche después de la de muertos. Yo venía tranquilamente a Cusey. Cuando entonces. ¿Qué pasó? Había mucho transporte. Todas las tres calles cerradas. Todas las que vivían a Cusey, todas cerradas. Llegué hasta las 30 y tantos. No podía dar vuelta a la derecha. Ay, güey. No manches, ya no inventes. Después de Belisario Domínguez, todas las calles hacia la derecha que ven a Cusey están cerradas. Todas las malditas calles están cerradas. Total que yo venía así, ay, voy a llegar temprano. Para mí temprano es a la hora. Dije, voy a llegar bien. Claro. Venía manejando felizmente y, oh, sorpresa. Me dijo, viene el transporte, no vas a llegar. Sí es. Exactamente. Total que de repente vi un 622 que se echó en sentido contrario en una calle y dije, el 622 me llevará a donde voy. Sigámoslo. Y me fui en sentido contrario, a 322. Dije, al cabo que si lo chocan ahí, él para el golpe. Que al cabo que ni estás acostumbrado ahorita en sentido contrario. Ay, güey. Así como que esta calle en sentido contrario. La acabo de inaugurar de doble sentido. Cosa va, yo soy de fregona. Tal que si a alguien se le ocurre transitar desde lo que viene siendo Circunvalación rumbo a este centro universitario, Belisario Domínguez. No importa que esté llena, pero de perdida avanzan. No me van a agarrar ninguna, que están todas cerradas. Lo cual me hace a mí preguntarme: ¿por qué jotos no acaban una calle antes de abrir otra calle? O sea, ¿por qué tienen que ser todas las calles al mismo tiempo? Muy mal. Creo que todo el mundo se pregunta eso, pero... Sí, ven. Todo el mundo nos quejamos. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Pues sí. Estoy pensando qué puedo hacer en Támaro, pero creo que no, de esa manera no. Aburrido. Creo que cualquier cosa involucra una multa bastante fea. O una paga. No había pensado de esa manera. Pero no castigarás a Támaro. Ay, no se puede. No hay forma de solucionar esta situación. Qué triste nuestro caso. Qué triste. Y pues aprovechando que tenemos ya nuestra locutora aquí. ¿Cómo te la pasaste ayer en lo que fue el Día de Muertos? Ay, me bota. Ay, bien padre. Si te vas a decir, no, pues nada. Yo creo que X en el mundo, monísimo, mundial. Aunque en mi casa sí ponen altar. Pero pues, lo único rico es el pan de muerto, como decíamos la semana pasada. Es muy sabroso. Que mi papá se le ocurrió ponerle rompope y es más sabroso todavía. Señores que nos escuchan, el pan de muerto con rompope sí rulea. Muy rico, porque como es así como que esponjito, absorbe el rompope. Y te queda un pan de muerto envinado. Ya. Ay, me pongo un pan de muerto. Que ahorita vengo. Llegas tarde, ¿te vas? Pues claro. Por lo menos llévame. No, pero sí. Mejor que no tenga todo, ¿no? Pues sí. Clásico, el altarcito y con lo que tiene, que es lo básico, que el espejo, que la sal, que el agua, la comida. Bueno, que en este caso ya es como practicidad, es pura comida falsa. Sí. Las veladoras, de flores y las fotos de los seres queridos. San se acabó. Pero estaba leyendo que... no me acuerdo en qué maldito estado. Oh, muy bien. No recuerdo en qué estado. Ustedes disculparán, gente público. En un estado de México. Lo festejan sacando los huesos, osamenta de su ser querido y limpiándolas. Y se ponen así. ¡Ay, qué dios! El Día de Muertos. Vas a entrar al panteón y desentierran al muerto y lo limpian. ¡Oh! O sea, sí. Ahora sí que van tras sus huesitos y... Ay, bien padre. O sea, qué padre, ¿no? Está la familia. ¡Ay, me estoy limpiando la pierna del abuelo! ¡Qué padre! O sea... Imagínate, luego se les pierde un hueso. Pues ya no, y el rompecabezas no queda completo. No, pues sí. No, pues está interesante. De hecho, sí, escuché esa tradición. sacan al difunto, hacen una restauración de los huesos. Uh-huh. Los huesos acompañan a toda la familia en la party. Con los amenta, ¿no? Exacto. Debe poner un salambrito para celebrar después. Sí. Trae más pato. Ahí los huesitos bailando. Sí, ¿no? Y ya, obviamente, ya posteriormente los vuelven a enterrar para que sigan descansando según ellos. Está simpática, está curiosa tradición, pues. Es algo que no se me ocurría, así como de... Pero imagínate, si el güey se acaba de morir hace 2 semanas, ¿qué haces? O sea... ¿Le quitas la carnita? Yo creo. Sí está medio creepy la tradición, ¿no? O sea, por lo menos a mí no se me hace algo así como que... Como que se me antoje hacer por un difunto, un querido. Y luego qué feo, o sea, porque me imagino que, bueno, ya un... ¿Cuánto tiempo tarda en descomponerse? ¿Un año les gusta que ya esté el hueso? ¿O cuánto tiempo tardaría que esté el hueso? Pues, yo digo que poquito menos, ¿no? Bueno, ponle que un año sí, más para decir una cantidad. Bueno, a lo mejor más estaba muy curtido en alcohol, pero... Mira, fíjate que yo sentía que mi chiste era bueno hasta que Sordo le puso los platillos. Total que, o sea, imagínate que lo abres. Yo, por ejemplo, es que el cabello no se descompone. O sea, Vivi hubiera sido el mono, es el puro esqueleto con la ropa y el cabello. Es como que se ve medio extraño, ¿no? Por eso te digo, está medio creepy. Sí, así como que abrirlo y ver el cuerpo de tu ser querido, pero ya casi puro hueso. Igual si todavía le queda carnita, digo que. Ya salió para el mole, güey. Ya no vayas a la carnicería, Nico. Ah, no, bueno, ¿eh? Ay, Dios. Eso no se hace. Bueno, y siguiendo hablando de la muerte, vamos a entrar con unos... Con una cancioncilla. Sí, nos vamos a ir con una cancioncilla. Sí. Vamos a ir con The Killers otra vez. Puros asesinos. Con Change Your Mind. Para seguir aquí en el programa y divertirnos un poquitillo. Try ganadores de Aprendiendo a Buitrear con Pipo. ¡Sabrosa! Y Aprendiendo Inglés con Pipo. In the Guanajuato y So Much Gardener for You Working in Your Ranch. Llega a ustedes el diccionario que será oficial en la SEP este próximo 2012. Aprendiendo a leer con el Baester. Si usted quiere decir los precios internacionales del petróleo, entonces diga los precios internacionales del petróleo. Si usted quiere decir fue exponencial la legitimidad de un gobierno, entonces diga fue exponencial la legitimidad de un gobierno. Si usted quiere decir si en la emergencia epidemiológica, entonces diga si en la emergencia epidemiológica. Si usted quiere decir que haga irrelevante, entonces diga que haga irrelevante. Escuchemos de nuevo. Que haga irrelevante. Y por si no les quedó claro, epidemiológico. Epidemiológico. Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Gombil o tiendas de prestigio. ¿Entonces dónde, güey? Lo puedes comprar en el baratillo. ¡Llévale, llévale, llévale! ¡De 10, de 10, 2 por 15! ¡Llévale al diccionario de Baester! ¡15, 15 por 10! Para que los niños lean mejor y a la hora que tenga que hacerlo, no se equivoque con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estamos de vuelta con esta canción que es... ¿Consiste en Chihuahua? Porque también es el mes de la revolución y... Pues, también. Pero bueno, esto no, ahorita no es tema de conversación. Sí, lo vamos a guardar porque pues, si no vaya a ser. ¿Ah? Pero son los fondos para todo el mes. A ver. Ay, me siento tan mexicano cuando escucho esto. Pero, ¿a poco no? Sí. ¿A poco te... Dices, ahorita sacas tu rifle y tus bigotes a la... Emilio Zapata de Pancho Villa y... Sí, ahora sí que saco la pistola y... ¡Ay, Dios! A tirar balazos. Ya daré al muerto, ¿no? ¡Ay, güey! Balazo, no cañonazo, sordo. No, con la cuerda de chivo. Bueno, si los... Sí, otro tema. Bueno, volvemos con el tema que les había comentado al principio del programa. Datos curiosos sobre la muerte. Fíjense que, o sea, morirse también da risa. Pues muy curioso. Tenemos el primer dato curioso, que es cuando una persona muere, el último sentido en perderse es el oído. Que el primero es la vista, el segundo el gusto, luego el olfato y después el tacto. O sea que si les ocurre confesar, bueno, el hecho de muerte, no lo hagan, sí los van a oír. Así de, ah, qué bueno que te moriste, hija de pinche, y revive, ¿no? Ah, valió madre. Y sí te escucho. Y te engañé con, uy, es cierto. Es cierto. Era broma. Y se me para seguir fuera de mi testamento. Ay, no, ¿por qué? Y curioso, qué feo. Sí, imagínate, tú ya te moriste, ya no ves nada, ya no sientes, pero escuchas. Es como que, en vez de que escuches, sí, hora de la muerte. Oh. Oh. Está acá. Entonces está Creepy. Sí, ¿no? Uy. Uy. Por eso se escucha el viaje de la luz. Otro dato curioso que tenemos por aquí dice: una cabeza humana permanece consciente por unos 15 a 20 segundos después de ser decapitada. Sí. Sí, no, imagínate, o sea, a ti, a tu cuerpo ya está por otro lado y tú todavía ves a tu alrededor. Qué feo, es que todos que murieron en la guillotina, ¿no? Sí, imagínate. O sea, ya cae tu cabeza y malo si quedó viendo hacia arriba. Pues, o sea, imagínate, deja de eso, ves cómo, o sea, ves la imagen rodar, ¿no? Uh-huh. O sea, porque todavía estás consciente, tus ojos están abiertos y ves cómo rueda. O sea, ves pues, cómo... ¿Pero qué será peor? O sea, que quede consciente en la cabeza. Ándale, sí. Sigue rodando y sigue rodando. ¿Qué sea peor, o sea, la cabeza o el cuerpo? Porque, por ejemplo, con las gallinas, el cuerpo es el que sigue, ¿no? Le corta la cabeza a una gallina y el cuerpo sigue corriendo como... Pues sí, ahí es más bien medio creepy, pero para los que lo están viendo. Sorda está. Se mandó un molde con pollo, compadre. Y así con esta musiquita y el gallo. No, sí. con su ajonjolí, como va. No, de cualquier forma está feo el asunto, o sea. No, sí. Y luego depende de quién te toque de compañero de cesta de cabeza. Imagínate. ¿Tu último beso? Cristo Dios. ¿Otro dato curioso, compañeros? Dice por aquí que cada año mueren 100 personas por ahogarse con un bolígrafo. O sea, está canijo, o sea. Imagínate. Fíjate que yo me imagino, bueno, yo soy mucho a jugar con los tapones de las plumas, ¿no? Te lo muerdo, lo pongo, el tapón de la pluma. Ajá. A lo mejor una de esas se te puede ir a la garganta y te puede sobar. Yo quiero pensar que es por eso. Saludad. De hecho, los tapones tienen el hoyito por eso. Las compañías le hicieron el hoyito por si la gente se atraganta, puede respirar en lo que lo auxilie. ¡Oh! Oh. Mira, cerdo en pues no ha servido de mucho, a todos se mueren 100 personas al año. Es así como que, bueno, como para qué, ¿verdad? Sí, no, y aparte, pues, es más probable morir con un corcho de una botella que por la picadura de una araña. O sea, que en las bodas me voy a tener que agachar cada vez que descorche en la champaña y eso. Pues a lo mejor tú nada más en las bodas, pero yo cada viernes destapo una botella. ¿A poco tú estás mal cuando dices un comentario que tú pides que es simpático y te ponen los platillos? No, en realidad yo sabía que no era bueno mi chiste. Y los platillos lo mejoraron. Ajá. Hacen que se ría el público. Exactamente. Pero no me imagino, o sea, ¿es por golpe con el corcho o porque te estás ahogando con el corcho? Pues yo digo que es más probable que te hagas con un corcho porque a que te pegue y te mueras, como que pues. Pero muy canijo. Sí, ¿no? Un corcho muy duro y muy rápido. Sí, en el burro. Yo sé. Otro dato curioso que encontré por aquí, que me interesó, es de, dice, más de 2.500 personas zurdas mueren cada año por usar productos para personas diestras. No, pues sí, están jodidos. Ah, la macho, ya me volví a asesinar en serio, qué pedo. No, macho. No. Ah, usé las tijeras para derechos y me corté la mano. Está muy extraño eso. Sí, ¿no? O sea, pero ¿cómo es que usando un producto para derechos te puedes cortar o te puedes matar siendo zurdo? Sí, como que. Porque se me viene a la idea productos para zurdos, o sea, como un cuaderno, un abrelatas, tijeras. Pero no se me ocurre cómo te puedes morir por usar mal esos productos. No se me ocurre. Un cuchillo. Las tazas, que por cierto, estas tazas son una mentada de madre porque solo tienen una asa, entonces puedes agarrar con cualquier madre. Sí, ¿no? tazas para zurdos. O sea, nomás el dibujito lo tienen del otro lado. Barras, pero ¿cómo te puedes morir por usarlo? No sé, y son muchas, 2.500 personas, son más de las de los tapones de bolígrafo. Qué extraño. Sí, no está. Será más bien que a lo mejor el botón, o sea, una pistola. O sea, para y que te quede al revés el sí, pues, gatillo o algo así, no pues sé. Más bien artículos así, punzocortantes, armas blancas, armas de fuego, cosas así, ¿no? Yo creo. Sí. ¿Eres narco? ¿Eres zurdo? Aguas. Ay, sí, mejor cómprate algo especial para tu problemita, tu situación, porque está canijo. Sí. Dice por acá que el funeral de Alejandro Magno habría costado 600 millones, ya que se construyó una carretera de Egipto a Babilonia para llevar su cuerpo. No, pues mejor lo entierro. ¿Y dónde se quedó? ¿Se entierro? Imagínate. No, está. O sea, el cadáver de Alejandro Magno. Sí. Bajo tierra. Pues lo pones bajo tierra. Sí, sí, sí. Está chingón sí. Eso, ¿no? O sea, que te hagan tu propia carretera. Pero, ¿qué es por eso de la? Sí, la verdad. Oh, mira, otro dato curioso aquí. Dice, el cuerpo actual de un ser humano tarda más en descomponerse que hace un siglo. Esto debido a los conservadores que consumimos diariamente. Mira, ¿no estaba tan alejado tu chiste el de la conserva en alcohol? Yo sé que no. ¿Ustedes? ¿Quién claro lo que? No, hijos, no. Camuflaje. Camuflaje. Ándale. Sí, es que yo creo que ya consumo tanta porquería que no es comida. Por ejemplo, lo que les decía de las papas de McDonald's. Pueden dejarlas 3 meses y no les pasa nada. No se honguean, no nada. Deja una papa normal y se va a podrir. Y una papa de McDonald's dura 3 meses. Pues con eso. Ay. Tu maruchan, ¿cuánto tiempo tarda en digerirse en el estómago? O sea, yo creo que con tanta porquería que comemos, ya estamos tan llenos de conservadores indirectamente que ingerimos que ya hasta nos conservamos. Como aquí dice, un comentario del dato curioso anterior de los diestros y los zurdos. Ajá. Dice que igual una motosierra también. Sí. Puede pues ser. Sí. No, pues sí, con ese tipo de artefactos, pues sí, como que se te suelta poquito y vale mal. Igual otro dato curioso que está así como que también medio creepy. Cuando el inventor Thomas Edison murió en 1931, Henry Ford, su amigo, su compadre, casi hermano, capturó y guardó su último aliento en una botella. O sea, el último aliento de Tomás Alva Edison. ¿Y eso como para qué? O sea, no sé. O sea, luego se lo... Es que lo querían buen y así que te guardaré en una botellita. Luego lo inhala y... Mejor un pelo, o sea, hasta un mechón de cabello, no sé, pero ¿el aliento qué? Déjalo, ¿no? Últimamente. Ahora, ¿quién sabe qué comió? O sea, es un cadáver, se murió, tenía ahí... No, todavía no se moría porque dio su... Pues, pero está enfermo, o sea, ya... Antes de extraer el último aliento, ¿quién sabe cuánta porquería está allá adentro? ¿Quién sabe el último aliento? ¿Quién sabe qué tanta cosa tiene? Imagínate si eso con uno que se muera de ébola o algo así, o sea... No, pues sí. Aquí otro nuevo comentario sobre los zurdos y diestros que al parecer causó polémica. Me dicen que los zurdos posiblemente llegan a tener más dificultades, pero por el esfuerzo que hacen al manejar un aditamento o algún accesorio para diestros, que esto es lo que posiblemente los mata más rápido. Pues de hecho sí, está el dato curioso de que los zurdos viven menos que los diestros. Precisamente por esto, igual. O sea, tú ves a un zurdo y pues no hacen bancas para zurdos comúnmente. Entonces sí, no está. Esta banca es polémica, ¿sí? Entre zurdos y diestros. Un montacargas. Ándale. Traje, mijo. Un montacargas. Muy bien, y vamos. Con una cancioncilla. The Killers, Somebody Told Me. Ay. Para seguir con el ánimo a flote. Es en Radio Cusay FM lo que la gente de Cusay quiere escuchar. ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio Crucey FM y Radio Crucey Network. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM a través de CuseyNetwork.net. Bueno, estamos aquí de vuelta en Cromosoma 23. Seguimos aquí cotorriendo y con ustedes, pensando en por qué los zurdos se van primero. ¿Por qué? Dios, ¿por qué? No es justo, no es justo. Qué bueno que Dios, gracias diestra. Por hacerme diestra. Escuela de monjas, después por hacerme diestra. Yo era zurda, me olvidé de ser diestra. Es del diablo. Es del diablo. Escribes con la mano derecha. No, no quiero. Sí. Ay, no, es porque maté... Maté dos monjas con la izquierda. No aguantan nada. Ay, ay, no agarras el rosario de esa manera. Ay. La cruz no es para eso. Los clavos del Señor no van ahí. Ay, ya, voy a limpiar esas blasfemas. Qué cosas. Seguimos con los datos curiosos de la muerte. Ay, güey. Ay, güey. ¿Qué otro dato? Sí, por favor, sí. Pues sí, ¿no? Bueno, ya diré yo. Una llama eterna que yace en la tumba de un cura budista en Japón lleva ardiendo 1130 años. Bueno, pero primero, ¿por qué llama eterna si nomás lleva 1130 años? O sea, no es eterna. Uy. Pues hasta el momento sigue. Pues, pero no pues, por siempre. ¡Es increíble! ¡Wow! Exactamente, es increíble. O sea... Y los encendedores Big Bang. No, ya es con leña. Ay, güey. No, pues ni la llama olímpica, compadre, se les apaga cada rato. Ya sé. Sí, ya muere. Ah, eso está bárbaro, ¿eh? Pero está simpático ahí. Sí. Aunque que gasta de combustible o bestia, pero bueno. Igual me interesa saber quién es el que se encarga de mantener viva la llama. ¿Dónde se duerma, no? De hecho, no hay nada de duerme, ¿cómo duerme, no? No, a ese sí le ponen, pero. Igual ya tiene trabajo asegurado para él y toda su familia, todos sus descendientes. Sí. Cuidar la llama. Aunque hay que ver la paga también, imagínate. Vete, se ponga borracho orina en la llama. Uy, se apagó. Hay que volver a prender. Lleve la cuenta de nuevo. En fin, otro dato curioso. Dice aquí que el creador de Star Trek. Gene Roddenberry. Ay, ese mero. Aquí la traductora haciéndose el paro. No. Y también traduciendo. Berry. Que fue la primera persona en poner sus cenizas en un cohete y ser enviado al espacio. O sea, nada de aviénteme al mar, no. A mí, échame al espacio. O sea, yo chido acá. Ustedes pobres. Ahí se quedan en su. Ahí en Acapulco, nah. Sí. ¿Sordo? Y en vida no estaba muy cohete diario. Pues probable. Ay, qué sordo. Pues para fumarse la Star Trek, taca. No, pues sí. No, ay, no, bastante. Pues. No, pero pues. Yo diría que si algún día tengo tanto dinero, yo no gastaría en que mandaran mis cenizas al espacio. Digo, ya me morí. De hecho, está más padre la forma que hacen ahorita que con las cenizas hacen un diamante. Comprimen ese porque es carbón, o sea, todos somos carbón. El diamante es carbón. Entonces lo que hacen es que someten a muchas de las presiones esas cenizas, hacen un diamante. Entonces ya está como que más pro, o sea, ya no tienes tu jarrito en la sala, sino que te haces tu anillo de diamante, o tu collar, tu dije, tu llavero, lo que tú quieras. y es tu ser querido, Ocho Diamante. No, ese sí se te pierde. No, si lloras. Uy. No. Así, se me perdió mi abuelito. Vení de compromiso de mi abuela. Ah, no se vaya, no, es mi abuela. Hasta gacho. Sí, no. Pero igual está bonito, igual tenerlo ahí en tu casa resguardado, que no le pase nada. Pues, digo, por ejemplo, sí. Y de hecho creo que sale más barato convertir a alguien en diamante, porque vas a meterlo a presión altísima que subirlo un cohete al espacio y que la buena de Dios quede en tus cenizas, ¿no? Sí. No hay bronca, me digo, igual si tienes las posibilidades, pues haga. Pues está más padre con el dinero un diamante, ¿no? Está así más, hasta más, oh, tres de azúcar. Igual le dejas un patrimonio a tus descendientes. Ajá, si, si se quedan sin dinero, véndanme. De hecho, aquí nos están comentando de que sí, en efecto, y es una empresa en Barcelona quien ofrece este tipo de servicios de convertir las cenizas en diamantes de tus seres queridos. Qué nice. Qué padre. ¿Y no viene por ahí cuánto cuesta? Bueno, ¿en la noticia? La noticia no, seguimos investigando. Muy bien, ahorita que investigues, eso es el dato, por favor. Bien. Y pues el de los últimos datos curiosos que tenemos, Kenji Urada, trabajador de una compañía japonesa, se convirtió en el primer hombre en ser asesinado por un robot. Ah, es el que inició Matrix. Imagínate, bueno. De ya sale Neo, Morfeo, Street y... Bárbaro. No, pues no, sí. Yo me entiendo de Yo Robot, ¿no? Que es el robot que mata gente, pero sí. Pues... Pero tú dices. No, es que nunca vieron las de Matrix, Animatrix. Pues claro que sí, pero sí. Las máquinas, o sea, no mataban humanos, las máquinas cultivaban humanos. No, de hecho, así que friqueando un poco, no. En las series, raro. En las series animadas de Matrix, viene el porqué de la guerra hombre-máquina. Sí, y fue porque mataron a este. Y supuestamente fue porque un robot mató a sus amos porque no quería él ser desconectado. O sea, fue como un impulso. ¡Qué joto! Fue sí. Como un impulso del robot. El de no quiero que me desconectes y los mato. Next. Sí, o sea, bueno, es lo que cuenta la serie de animada, ¿no? Ay, yo ya me la estaba creyendo. Bueno, pues sí, ese fue Kenji Urada. Entre otras cosas curiositas y simpáticas de lo que Osvaldo busca en noticias, es que quiere buscarla eventualmente. Freddie Mercury fue enterrado en un lago, o sea, sus cenizas a un lago. No, yo dije, no, pues sí, lo enterraron chido en el lago. Bueno, unas cenizas. Entonces ahí ya levantaron una estatua donde iba la gente así, todo padre, a llevarle florecillas y todo a Freddie Mercury. Y de hecho hay varias tumbas, o sea, de los famosos que mucha gente tiende a visitar. Por ejemplo, sí, ahí viste esa imagen. Por ejemplo, la que es la de Oscar Wilde, que es una tumba en lo que la tradición, o sea, es de que las personas que van a esta tumba besan la lápida. Entonces, si ves la tumba de Oscar Wilde, está llena de besos de muchas mujeres, pues. Sí. Cristo. Sí, sí, sí, el niño de la playa azul. ¿Cuál es su? El público no ve los colores. Por eso dije. Se lo chismeamos. Ah, ok. Ya, aquí ya tengo. A ver, dime. Ya, entre los datos de las cenizas convertidas en diamantes, dicen que las diamantes pueden ser extraídas de cenizas de hasta 10 años de antigüedad. O sea, no sé, que por ejemplo, tu familia murió hace 9 años, todavía estás a tiempo de convertirla en diamante. Pero ¡vamos! Corre y sácalo ¿sí? de la tumba. El tiempo tarda entre 5 a 6 semanas en entregarte ya el diamantito, que puede llegar hasta de punto 3 hasta 3 quilates, por así decirlo. Ajá. Y el precio oscila entre los 3.600 y 11.500 euros. ¡Ay, güey! ¿Qué? Está cabrón. Imagino que eso del límite de años es porque el carbón se va degradando, ¿no? Y luego ya no te charcha para un diamante. Quiero pensar. Yo, quiero pensar que es la garantía de las cenizas. Oye, aquí me está comentando Víctor que con respecto a lo de los robots que matan humanos, ajá, está diciendo que el hecho que platiqué fue en Terminator. No, Víctor. Terminator fue Skynet, que ya quería de por sí deshacerse de la raza humana. Bueno, ya van a empezar. Está entrando la dimensión freak. Entonces, las tumbas también curiosas. Está, por ejemplo, algo simpático que me dice es que ese mero, Porfirio Díaz, Porfirio está enterrado en Francia. O sea, ahí, porque ya ven que lo extraditaron, entonces, pues la gente, mexicanos que van a Francia, es que sí que es como por ley ir a visitar la tumba del gran dictador Porfirio Díaz, que está ya triste, solo y abandonado. Pobrecito. ¿Dónde? Triste, solo y abandonado en París. En París, ¿a poco? Es que triste, ¿no? Y de hecho también se considera, pues, bueno, otras tumbas que son como que muy conocidas, es la de la rotonda de los hombres ilustres, donde están enterrados, están las cabezas de Hidalgo, según tengo yo entendido, en México de Fecino. Básicamente están abajo de lo que es el Ángel de la Independencia, ahí es donde se encuentran los héroes, y la que tú comentas es en el Panteón Dolores. Pues ahorita vamos a ir con una cancioncilla y seguimos platicando. Vamos con When You Were Young de The Killers. Es en Radio Cusey FM lo que la gente de Cusey quiere escuchar. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Cusey Network Radio. Bueno, estamos de vuelta aquí en su programa favorito. Ay, ajá. Cromosoma 23. Bueno, yo sé que les gusta mucho. Yo sé que eso de rogarles que se escuchen es puro faramaya, que ustedes lo escuchan por gusto, yo sé. Exacto, exacto. Yo sé que no tiene nada que ver con el hecho de que prometí ecos a cámara. Oh, miren, entre el fondo. Ay, sí, me sentía vacío. Sí. Sin albur ni nada de eso. Ay, no me acuerdo que estamos hablando. Hola, ¿qué siento? Qué milagro que vienes, Alexa, ¿cómo has estado? Bien, aquí cotorreando. Ah, chévere, chévere. Ah, ya ves. De repente me quedé sin fondo y dije, ay, me sentí desnudo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto, mi... no? Esa es mi voz, mío. Allá, pues, volviendo al tema de la muerte. Estábamos también hablando de eso, de... ¿Me explicaba lo de la rotonda, querido Chilango? ¿Qué? ¿Yo? Bueno. ¿Yo? Me explicaba lo de la rotonda. ¿Cuál rotonda? ¿Qué es rotonda? Bueno, antes de en lo que se acuerda, Víctor Castrejón ya nos dijo lo que nos decía Osvaldo de lo de los robots contra los humanos en Matrix Animated, que solamente él mencionaba que era Robocop una referencia de lo que Terminator. Son... Ah, perdón, Terminator. Atómico, se dice atómico. Que Terminator era una referencia a lo que es el robot contra humano, o sea, más clara que lo que sería Matrix Animated. Y más clara yo robot. Sí, no, sí, pero, o sea, no, la verdad es que sí entiendo el punto, digo, obviamente todos conocemos la historia de Terminator, que es una guerra declarada entre máquinas y robots. Sin embargo, bueno, yo me estaba refiriendo que el primer caso sobre el caso, bueno, sobre el primer caso de que una máquina mata a un ser humano. Entonces, pues lo pudimos reflejar en la frikimanía. Ah, que como era chorero, dicen. Y ya, sí, bla, bla. Y la gente así. Sí, Osvaldo. Sí, está bien. Está bien. Ahora sí, ¿qué nos ibas a platicar de la rotonda? La rotonda, define rotonda. Es que bueno, ustedes en el Monumento de Independencia tienen los cuerpos, ¿no? Ah, sí. Ah, ya me acordé. Ah, sí, mira, entonces, bueno, obviamente los seres de la independencia están en el Ángel de Independencia, ¿no? Por algo. Ajá. Ahí están las cabezas, ¿no? Ahí están las cabezas. Y también los cráneos. Algunos de los restos del cuerpo. No, de Carlos, cada uno los de ellos. Ya no están, se descomponen porque no tiene hueso. ¡Oh! Sí, la tranca. Ok. Sí, pues sigan, o sea, no se distraigan. La que decía esta Alexa, de los hombres ilustres, está en el Panteón Dolores, ubicado ahí en una de las cuatro secciones de Chapultepec, sobre Avenida Constituyentes. Y ahí, bueno, obviamente descansan, o ahí sí están los restos, o cenizas, de los hombres más ilustres del país. La verdad, no te podría ya decir ahorita nombres, pero posiblemente por ahí esté Octavio Paz, un güey así, pintores. ahorita va a decir Cedillo o algo así, güey, está vivo. Hombres ilustres, por favor. Vicente Fox. Normalmente fueron escritores. Carlos Fuentes posiblemente está ahí. Güey, ¿qué es allá? Es que todavía está vivo Carlos Fuentes. Bueno, posiblemente lo entierran ahí. Mira, yo no quiero saber dónde entierran a Carlos Fuentes. O sea, donde lo entierren es un asunto muy privado de él y de que lo entierren. Sí, ya déjanos. Sí, digo, digo, el escritor, ¿verdad? Sí. De hecho, está muy chévere, ¿no? El asunto, porque dices, mira, ese güey escribió algo. ¿Ya? Lo que es la incultura en México. Pues igual sería algo similar. Aquí les tenemos la rotonda de los jaliscienses ilustres, donde está, por ejemplo, Guadalupe Zuno. Ay, me acordé de uno. Ay, bien salvada, qué bárbaro. Y ahí también, según yo, hay restos. Que últimamente, duró mucho tiempo con haber nada más, creo que eran a lo mucho 9 figuras. Y últimamente en cuestión de un año metieron mucha más gente, ¿no? Sí, igual, antes se llamaba la Rotonda de los Hombres Ilustres también, como en el, ya en la capital. Pero lo cambiaron a los Jaliscienses Ilustres porque ya pusieron restos de mujeres ilustres. Sobre ese, no te creas. Mujeres que aportaron mucho a la cultura. Sí. Capaz es el tobillo, ¿no? Bueno. Qué bonito. Esas tumbas tan simpáticas y tan dicharacheras. Y en cambio, o sea, ustedes bola de pobres, igual que yo. Pues me dan el Zoquipan ahí. A lo mucho en el recinto de La Paz, así sí, si me quiero ver muy. A mí que me regresen a mi México querido, compadre. Es en México. Estás en México. Bueno, Chilanga, mano. Esa mera. Y que vayan tocando las trompetas todas. No, dejan las trompetas de los invitados en paz. O sea, ellos que se quieren andar ahí manoseando. Chata, burero. Pero fíjate, yo lo que decíamos otra vez, o sea, que nosotros los mexicanos siempre nos burlamos de la muerte y cosí. Uno también a veces fantasea, y no de fantasías raras, que pues, mira, cuando me muera, que yo digo, yo cuando me muera, quiero que haya tequila, o sea, que el tequila fluya así felizmente y que sea algo alegre. Es una fiesta. Sí, o sea, a lo mejor, obviamente no, a lo mejor no una, no así como que, ay, qué simpático, se murió, qué bueno, pero... Y que pongan I Will Survive. Claro. Mira, ahorita ya están aquí aliviando mi ignorancia. Ajá. Y este, ya así ya tengo algunos de los nombres de las personas que están en la ronda. De los rotonda. Aquí dice ronda, ¿sí? Rotonda. Ah, sí, rotonda. Atómico. Se dice atómico. Qué bueno, no, oye, si necesitas un buen alivio para eso. Sí, ya, oh, ya. La rotonda de las personas y los... Me animo a seguir hablando. Ay, no, espérate, perdón. Ay, ya. Relájate. Ya, cuéntanos. No, ya no. Ya, cuéntanos. No. La rotonda de los... De las personas ilustres. Ya. ¿Ahí está? Pues, ¿no fue el que le puso el nombre a...? No. Okay. ¿Buscan a Mariano Arista? No. No. Pues, supuestamente fue muy ilustre, muy precioso. A ver. A ver, dice que... mira, Jaime Nuno, este sí lo ubico. A ver, ¿quién fue Jaime Nuno? Ah, pues, dice que fue músico. ¿Y quién es? Fue una de las personas junto con un otro vato. Francisco González Bocanegra. Ese mero. De los que hicieron nuestro maravilloso himno nacional. Ah, muy bien. ¿Y te lo sabes? A ver, ¿quién nos está? Punto de aparte. Amado Nervo, también ese sí lo conozco. Escritor. Miguel Negrete, militar y ministro, según. No, pues sabe. A mí me gusta uno que sea famosillo, porque... Emiliano Carranza. Es Emilio Carranza. Ay, yo quiero decir Emiliano. Ah, no, bueno, con las referencias. Ay. Chilango, ¿para qué nacías, la verdad? Sí, no. Eso no es de Dios, ¿eh? Eso no es de Dios. Santos de Goyado, ¿sé qué? ¿El del Teatro de Goyado? Será. Virginia Fábregas. Sí, la... me suena. No, pues sabe. Pues a ti. A mí no me he hecho nada. No, o sea, encante. Mientras Osvaldo sigue. Agustín Lara también está ahí. Ah, sí, lo ubico. Aquí estamos aquí quitándolo de su cultura a todos nosotros y junto con ustedes, mientecillas divagantes. Sí. O sea, si alguien ya les pregunta así, ah, ¿quién está enterado de la rotonda? Entonces puede decir Agustín Lara. ¡Ah! Exacto, es un tema de conversación. Las fiestas pueden llegar y se Agustín Lara está enterrado en la rotonda de las personas. ¿Qué quedará como un ser intelectual? O sea, con ese comentario, la gente te verá diferente. ¿Cuál de qué? ¿Yo? ¿Yo? Compañeros, perdonen, pero pues, ahorita vengo pasando por situaciones. Exactamente, ahorita vengo así como que muy a la moneda. Oye, yo tengo un dato curioso que me llamó mucho la atención. No sé de cuándo es esta nota, pero aquí dice que desde 1951 ningún estadounidense ha muerto de viejo. O sea, todos o se enferman o los matan o un accidente, pero o vale que madre. Ningún estadounidense había muerto de viejo. Órale, ¿no? Qué chido, ¿no? Aunque bueno, también hay que ver qué se necesita para declarar a alguien que está muerto de viejo o por causas naturales. Sí, de checar. Sí, sordo. O sea, ¿que ya no hay viejos o qué? No, que sí hay viejos, pero no se mueren de eso. Se mueren de diabetes. Se mueren de enfermedades, de otras cosas, por todo lo que tragan, pero no por ser viejos, o sea, no de una falla normal del cuerpo humano. Ajá. ¡Órale! ¡Qué padre! O sea, no es que se les haya parado en el corazón. No, sino que pues, igual les inyectaron veneno pensando miedo. Igual y sí. Está padre. Sí, está curioso. En cambio aquí, pues sí, ya. Pues ya. Igual sí hay 2-3 muertos de viejo, pero pues yo digo que tampoco tanto. Pero pues no entraron en la estadística, entonces. Pues, bueno, bueno, para aprovechar este minuto antes de mandar la canción nuevamente, mando un saludo a mi querida amiga Paulina. Paulina, te extraño, güey. Es de ahí, de la Chilanga Banda. Es de las que más extraño. Saludos, Paulina. Ya no dejes que se ponga tan emo acá el chavo. Sí. No, al contrario, me lo quita, compadre. Mándale unos guaraches, algo así, para que sí.

streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. You find a convenient street light, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. Hola, soy Homero. La juez me ha obligado a llamar a todas las personas del pueblo y pedirles perdón. Perdón. Si desean perdonarme, manden un dólar a Hombre Arrepentido al 742 de la Avenida Siempre Viva. Dejo el perdón en sus manos. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Hola, somos Descartes Acant. Escuchen Cusey Network Radio. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¿Cuántas chupadas hay que dar para llegar al ciclocentro de Tootsie Pop? Averigüémoslo. Una, dos. Más de 8,000. ¿Qué? ¿8,000? Debe ser un error. La máquina sufrió una descompostura. ¿Cuántas chupadas hay que dar para llegar al ciclocentro de una Tootsie Chupa Pop? Quizá el mundo nunca lo sabrá. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseyNetwork.net. ¿Usted escucha? Cusey Network Radio. A través de CuseyNetwork.net. Bueno, estamos aquí de vuelta en Cromosoma 23, aquí con un tema bien ad hoc de todo lo de la muerte, ya que ayer fue de muertos y no hubo clases. ¡Uy! Pero tuve que trabajar. ¡Ay, qué bonito! Yo no trabajo, pues, ¡uy! ¡Katana! ¡Mi Dali! Y no tuve clases. ¡Katana! ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue? Estamos con el tema de la muerte, tenemos aquí unas cosas curiosillas que nos va a leer Osvaldo. ¿Ya por qué? ¿Yo? ¿Yo? No. Más de una, ahí te comentamos. Bueno, pues aquí van algunas de las 10 muertes más tontas, por no decir la palabra, porque si no me cobran 5 pesos. Uh-huh. De toda la historia. Estúpido es una mala palabra. ¿No puedes decir estúpida? No puedes decir estúpido ni pendejo. Ya, bueno. Eso sí está muy grave, ¿eh? Bueno, sí. Discúlpate, muchachito. Disculpado. Dice que aquí que Atila, el que todos conocemos, estaba tan borracho en su noche de bodas que no se percató de que le sangraba profundamente la nariz. ¿Sí? Al despertar, murió ahogado por su propia sangre. Una bonita muerte para alguien que sobrevivió a tantas batallas. De hecho, creo que ni al despertar, porque no despertó, pero al día siguiente. De hecho, sí. Sí, al día siguiente. Así, me despierto. qué irónico, ¿no? Ese güey casi conquistó toda China. Hizo un relajo, un ejército tremendo y... le sangró la nariz y... Lo mató su noche de bodas. Imagínate. Así que lo mata. ¿Quién dijo que el amor era bueno? Exactamente. Aquí hay otro de un tal Esquilo. Filósofo griego. Así es. Que un oráculo le profetizó que él iba a morir, no sé, por culpa de una casa, de un derrumbe de una casa. Entonces, con su miedo, se fue a vivir fuera de la ciudad. Pero resulta ser que murió porque lo descalabró un caparazón de tortuga que alguien aventó desde el cielo. O sea, alguien descabrajó la tortuga, salió volando el caparazón, le cayó a este compa en la cabeza y murió. Caos. ¿Cuánta es la probabilidad de que te caiga un caparazón de tortuga? ¡Perdite! ¡Perdite! O sea, y para que te caiga, primeramente es muy raro que un caparazón de tortuga ande por ahí volando, ¿no? Sí. Pero a qué velocidad y que te pegue en el punto justo donde te pueda hacer un daño mortal, pues. Que te pueda quitar la vida. Sí, imagínate, el compa estaba preparándose un caldo de tortuga y mató a un cabrón. ¡Qué padre! ¿Así nada más? ¿Qué otro amor tienes por ahí, querido Osvaldo? O en la pantalla. En la pantalla, porque ahí no tengo nada. Okay. Más que... Bueno, ya. Sir Francis Bacon. Bacon, todo el mundo lo ubicará. Uy, sí. Muy famoso. Juegos de azúcar, sí, claro. Sí, yo jugaba tenis con él. Entonces, bueno, este compa dice que durante una nevada decidió comprobar si era cierto de que el frío retrasaba la descomposición de los cuerpos o de los cadáveres. Camarón, caramelo. Y por lo tanto mató un pollo en ese momento y salió enterrando al campo. Y la muerte se dio para el pollo, ¿no? Decidió enterrarlo en el campo con la nevada, todo chido. Ajá. Y resulta ser que ese mismo día contrayó una enfermedad de pulmonía y se murió días después. Pero fue coincidencia, ¿eh? Pero ahí va a enterrar al pollo, ¿verdad? ¿Qué ha aprendido, muchachos? Que no entierren el pollo. En donde está frío. Ajá. Caliéntenlo primero. Sí, porque si lo quieren enterrar, ¿está frío? No, pues no, se van a morir, ¿no? Qué gráfico. A ver, ¿qué tal muerte tienes en la pantalla, Osvaldo? La pantalla. Híjole. Jim Fix, el autor del Bestseller. Ustedes sí saben. De finales de las 70, The Complete Book of Running. Ajá. Donde defendía el ejercicio y una dieta sana como llave de la longevidad. Murió de un ataque al corazón mientras hacía footing. Atómico. Se dice atómico. No, compadre. Reveló una obstrucción masiva de las arterias coronarias. O sea, hace que él ponía el ejemplo de la vida sana y tener colesterol alto y se le tapó la arteria. Imagínate. Qué irónico. Eso es estúpido, es como muerte irónica, ¿no? Sí, tú promueves todo lo sano, lo necesitas hacer ejercicio, salir a correr. Y te mueres por eso. Porque tienes el colesterol alto y en una agitada. Está canijo. Sí. Dice por acá que Federico I Barbarroja, tras cabalgar por el desierto en Tierra Santa, embutió en su pesada armadura. Él estaba tan excitado cuando llegó al Rezalep que se lanzó a sus aguas para apagar su sed. Excitado de sed. Desafortunadamente, el tipo olvidó quitarse la armadura y se hundió. Ay, me voy a con mi armadura. Eso suena como una idea muy inteligente. Y algo me pesa. Ay, creo que no voy a poder salir. Oh, Dios mío. Qué padre. Mira, pero fíjate qué padre. Aquí tuvo ataúd y todo. Y de metal, o sea, moderno para la época. Está padre el asunto. Dice que Jean-Baptiste Lully murió por una gangrena en París en 1687. A consecuencia de una herida que se hizo en el pie con su bastón de director de orquesta. O sea, se pegó con su bastoncillo para decir que gangrena. Te moriste. De hecho, en el Discovery planteaban la posibilidad de lo que sería una catástrofe mundial. Y supone que quedan pocos sobrevivientes y un tipo se corta así, una cortachita en la mano y se muere de gangrena. porque no tiene los antibióticos necesarios, ¿sabes? Como algo muy futurista, ¿no? O sea, algo medio raro. Pero eso sí se daba mucho lo que es en París, como vivía la noticia. Pero aquí en México no sucedía eso porque aquí los aztecas todos conocían la penicilina. No en forma como penicilina, pero ellos tenían el remedio que era decir que ponías tortillas en un cazo de barro, la luna de Viena, y envueltas en hoja de plátano, y ese polvo, el que se herida y te curabas. ¿Qué era la penicilina? ¿Qué era lo que hoy, bueno, es lo que hoy conocemos como la penicilina? Son polvos mágicos. Sí. Hice por acá que el Papa Juan XII murió asesinado por un marido que lo sorprendió en su lecho de su mujer. Ay. En el lecho de su mujer. En el lecho de su mujer. Uy, tú te estás burlando. O sea, tú le estás reclamando. Más bien ella me está reclamando. O sea, el papa, el sumo sacerdote, se está cuchiplanchando con la esposa de otro. Y lo mataron. Por la verdad, eso sí es por menso. O sea, si es el papa, ¿por qué vas a la casa de ella? La llamas por un... Va a papear. O sea... Da, estrellas de Vaticano, o sea, da. ¿Quién me interrumpió el papá? Nadie. Que se está de moja y ya. Pero bueno, ¿no? En fin, en fin. Nos dice por acá que Jerome Irving Rodel, que es un fundador del movimiento Pro Alimento Biológico, él vaticinó en una entrevista que él viviría hasta los 100 años y murió poco después de un ataque al corazón. A los 72 años. Ahora sí, hablador, a ver, ¿qué decías? A ver. Y Dios le dijo, no es cierto. Ay, no. Hice por acá que Tennessee Williams murió a los 71 años. Solo. En una habitación de hotel, al atragantarse con la tapa de un bote para pastillas. No, pues está feo. O sea, quiso de... Ay. Tengo sueño, voy por mi pastilla de insomnio. ¿Y se durmió? Se murió. ¿Se durmió? Sí. Se durmió para siempre. Sí, la pastilla no era esa. Se equivocó. Yo creo que esas muertes son como que lo ponen, pues, ese como un ranking de muertes tontas. O sea, se hace así como que son muertes medio irónicas, ¿no? Sí, medio... Porque se hace más tonto cuando la gente se resbala en el baño y se muere. Ah, sí. Eso me hace como que más... Más gachito. O como una que sí vi que se quedó a cuidar el gato de la novia y le iba a poner la comida. Entonces llegó el gato, lo asustó, se resbaló, se pegó en un filito de una escalera, se volteó y quedó en la comida del gato. Entonces se murió ahogado. Ah, eso está tonto. Ese sí está muy tonto. Sí. O sea, por favor, si me muero de algo así, invéntese una historia más chida para que no se vea tan menso, ¿eh? Sí, no manches, imagínate. Igual te dice chachero, pero pues como que no me la tira el cinto. Bueno, pues vamos con la siguiente canción. Un pequeño corte. Que es Move Away de The Clears. Estás en Radio Cusey FM. Lo que la gente de Cusey quiere escuchar. Volvemos. We'll be right back.

Estamos de vuelta aquí con Cromosoma 23, ya casi para terminar lo mejor del programa, el top 10 del Twitter. O sea, cosa muy padre, muy bonita y muy sabrosa y muy dicharachera, qué padre. Sí, siempre, lindo. Siempre frasecillas curiosas, divertidas y simpáticas. Ay, qué bonito. Qué simpático, padre. Perdón. Pues hoy el Twitter toca de cosas características de los mexicanos. O sea, mexicano es... ¿Qué es ser mexicano? Es muchas cosas. Ser de México, muchas, ¿no? Obviamente, primero. Creo que es la número uno. Sí, pero bueno. Ser de México. Wow, me impresiona. ¿Que tu acta de nacimiento diga Estados Unidos de Mexicanos? Yo creo. No manches. ¿Yo? Vamos a ir comentando el top 10 del Twitter. En el número 10 tenemos... Ser mexicano es decirle... Güerito. A todo aquel güey que no conoces en el mercado. O sea, pásele güerita, pásele. Me dice a mí eso, o sea, no inventes, por Dios. Va pasando acá un prieto. Yo no me maquillo, yo uso color piel, o sea. Me dicen güerita. Pásele güera. Es tan mexicano que le dicen güerito a todo mundo. Pásele güerito. ¿Sí? Sí, muy común en lugares donde se congrega la gente y... Sobre todo en vendedores. A mí también me ha tocado que en puesto los tacos. Mi hermano es muy moreno. Y también le dicen, ahí le va, güerito, su taco de chorizo. Adentro. Siéntese, ahí le va. Ay, en bueno. El número 9 tenemos... Ser mexicano es... Tener la habilidad de entender y decir en doble sentido la mayoría de las cosas. Como por ejemplo hace unos momentos. Claro. Y el resto del programa. Sí, y todos los días. Pues siempre, ¿no? Yo digo que es muy común, sobre todo aquí en las instalaciones de Cusey. Ya no se diga, pues... Con la banda, con el barrio. Más que nada el barrio, ¿no? Es así como que más común el caso. Tenemos el número 8. Zorro, me cae bien. Ser mexicano es copiar y pegar de Wikipedia. Amén. Claro que sí, o sea no sabes cómo adoro ese. Yo ni en mi graduación voy a dar gracias Wikipedia, sin ti no hubiera acabado la carrera. Amén. Sí, de hecho vas a quedar el discurso de Wikipedia. Discurso de graduación, escala. Si alguien ya lo escribió, ¿por qué lo vuelves a escribir? Exactamente, ¿no? O sea, si alguien te ha pagado su tiempo, su esfuerzo de escribir un discurso, ¿quién soy yo? Pobre inocentilla para necesitar un trabajo tan bien elaborado. Que hasta con corrección ortográfica viene. Y con links y todo, qué padre. Bello. Hasta con bibliografía te lo da. Un beso también, ¿no? ¿Para qué te molestas? Tenemos en el número 7. Ser mexicano es gritar los juegos de fútbol y mentarles la madre por la televisión. Clásico. Vete por la banda. No, por ahí no, pendejo. ¡Tírale! ¡Aquí va el centro! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Y eso es saboreable! Sí. Échame tu centro bien abierto en la cabeza, ¿eh? El que le entendió. Sí. Muy bien, en el número 6 tenemos... Ser mexicano es que de niño te hayan peinado a la Benito Juárez Style. Eso es clásico. Sí. Lamentablemente tengo esos vagos recuerdos todavía en mi mente. Yo hasta cuarto, quinto de primaria me peinaban así. Benito Juárez. No. Pero no es por quemar gente, pero mi hermano hasta que estaba en segundo semestre de prepa. No, lo peor es el jitomatazo, el limón. Ah, bueno, eso sí no lo aplicaba, ¿no? A mí tampoco se acabó la genial el limón. Ok, para la foto de salida de sexto, la maestra echa, metió un peine en bote de gel, así de a peso el kilo, y luego te pasó por el cabello. No, salías de ahí con un casco. Cosa bárbara. Tenemos la 5. En la posición número 5 de ser mexicano es echarle limón a la comida y sal sin haberla probado. Es que si no, no sabe, compadre. Sí. Obvio, no. O sea, igual así puedes traerme lo que quieras, pero con salsita también. Ya, sí. De hecho, limón y sal, lo mejor. Igual también la comida del hermano que por aquí vende. Si no le echo sal, no me sabe. Ahí está. En la número 4 tenemos: ser mexicano es guardar los vasos de las veladoras y de mole Doña María para juntar una hermosa vajilla. Bello, bello, compa. Mi mamá sí tiene vasos de mole, no sé, de vasos normales, eso no es de Dios. Yo en la casa de mi abuelita hay muchos vasos que se usan de las veladoras. De las veladoras. Sí, de hecho todavía ya a veces tienes las leyenditas religiosas. O también de las bodas, 15 años. Ándale. También el cenicero de ahí sale. Se puede juntar la vajilla. Eso no es de Dios. Sí. Muy bien. En la número 3 tenemos... Ser mexicano es haberle visto las chuchis a Marta y Gareda en al menos dos películas. Por lo menos. No, la sí, yo me he aventado toda la chichografía de Marta y Gareda. Hasta yo. En la secundaria. Sí, sorda. Creo que no soy mexicano, no sé quién es Marta y Gareda. ¿Amores perros? ¿Amarte duele? Amarte sí, duele. Soy mexicano. Yeah. Sordo no es mexicano. Lo que pasa es la de Amarte duele en la secundaria y de repente está en el baño y todo el mundo dijo: ¡Santo Cristo, qué es eso! Muchos llegaron a la pubertad con Marta y Gareda. Sí. Yo le he hecho mi pubertad a Marta y Gareda, pero bueno, en fin. Y en la posición número 2, mexicano es saber conjugar el verbo chingar para todo lo que nos pasa. Para todo, o sea, chinga, chingar, chinguemos, o sea, todo. O sea, así de, no me estés chingando y aparte darle varios significados, ¿eh? Desde no me estés chingando es no me jodas, no me molestes. O por ejemplo, hasta los juegos de no me la chifles, que es cantada. Ándale. O sea, vas a entender eso y a Changay Sumatra, checa tu mail, o sea. Checa tu mail. El ingenio mexicano es bárbaro para conjugar todas las palabras del verbo chinga. La número uno, que al caso. Es tener la capacidad de convertir la última y nos vamos en la primera de muchas más. ¿A poco no? Me pongo de pie. Eso es ser mexicano, la verdad. Qué bonito. ¿Cuántas veces no brindamos la última y nos vamos? Y ya, vale. Y eran las 8 de la mañana y seguíamos con la última, como. Sí. Te dice que juntas el morete. ¿Cuánto tienes? Que ahorita, espérate. El tonallazo, ¿no? El tonallan. El beso ciego. No, ni me recuerdes aquellos viejos tiempos. Ay, no, está bárbaro. Gracias por escucharnos el día de hoy. No se desconecten de su computadora. Ahorita sigue conspiranoicos con lo que es Navi y Ángel Caballero cotorreando. Pero no si sé, quieren. Para no los que quieran, no los obligamos. Un agradecimiento a Sordon aquí con sus comentarios y sus tan oportunos sonidos, efectos sonoros, qué padre. Sí, muy padre, sí. Muy buen trabajo, Sordon. Bueno, aplauso. Nos vemos. Escuchamos el siguiente jueves en punto de las 5 de la tarde en Radio Cusey FM, lo que la gente de Cusey quiere escuchar. Aunque no estén todos. Gracias a todos. Gracias, bye. Y lleno, que nos despidamos, amigos. ¡No! Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Pues sí, señor, no se olviden de sintonizar este canal para este gran festival. ¿Han estado contentos? Eso es todo, amigo. This is the world.